Las noticias sobre las últimas actividades revolucionarias del estimado máximo dirigente Kim Jong-un se difundieron en varios países y regiones del mundo junto con sus fotos. La noticia de que él dirigió la competencia de tanquistas del Ejército Popular de Corea 2017 se transmitió por la TAS de Rusia, la Xinhua, la televisión satelital Fenghong de Hong Kong y las redes Hwanchu y Xinlang de China. El periódico singapureño Straits Times, el británico Daily Star y las páginas web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y de la Asociación de Amistad Checo-Corea Baekdusan. Por otra parte, el sitio web ruso irkutskblogspot.ru y los del Grupo de Estudio de la Idea Chuche en Vasco de España y del Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, que tiene su sede en Nigeria, informaron de la visita de trabajo del máximo dirigente Kim Jong-un al Museo de la Revolución Coreana remodelado. Mientras que el rotativo nepalés Arpan y las páginas web de la Asociación de Periodistas, la Asociación de Amistad con Corea y la Asociación de Periodistas de Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun de Nepal dieron a conocer su asistencia a la prueba de la reacción estática del motor de gran potencia de estilo coreano recién desarrollado por la Academia de Ciencias Militares de Corea.